vista fin de semana lleno de actividades. El sábado 7 y domingo 8 se va a estar realizando un seminario intensivo de actuación y movimiento en el Teatro TKQ, en la calle Sarmiento 495. Y para que nos dé mucha información y para que nos cuente y para que ustedes puedan ir, tenemos en línea a Valentina Rata Celaya. Muy buenas tardes, Valentina. Eliana Becaría te saluda para Primera Tarde. Hola, buenas tardes, Eliana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta entrevista. Coméntanos de qué se trata este seminario intensivo que van a estar realizando. Bueno, te cuento. Se trata de una experiencia de 2 días que vamos a estar dando con Astrid Urban, que es profesora de teatro también y actriz y directora. Y, digamos, el objetivo va a ser brindar algunas herramientas de actuación y de puesta en escena desde técnicas de improvisación que un poco mezclan algunas ideas de danza y algunas ideas de teatro. Así que va a ser como una mezcla de técnicas. Vale, antes de continuar, te consulto por las dudas. ¿Estás con auriculares o en altavoz? Porque tenemos como una interferencia en la línea. Sí. No, estoy desde el teléfono, pero está haciendo este ruido. Bueno, dale, no te preocupes. No te preocupes, tratamos de acomodarlo desde acá. ¿Cómo surge esta idea de este seminario? Bueno, con Astrid nos conocemos hace muchos años, fuimos al colegio juntas, después fuimos a estudiar a Buenos Aires y volvimos el año pasado. Y bueno, empezamos a trabajar juntas en una obra que queremos estrenar este año acá de teatro. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que teníamos alguna formación parecida y que las dos teníamos interés en dar clases juntas acá. Dar algún seminario, dar algunas clases para las personas que estén acá y que estén interesadas en actuar, en bailar, digamos, en tomar herramientas para actuar. Muy bien, muy buena la propuesta. ¿Quiénes pueden ir? ¿Pueden ir los que ya tienen una más o menos un conocimiento o pueden ir, es abierto para todo público? Es abierto para todo público, digamos, la experiencia es, nosotras consideramos que es muy linda, tanto si sos actor como si no sos actor, o quizás tenés un interés de actuar y nunca tuviste la experiencia, sos bienvenido. Y también si ya tienen experiencia en actuación, o si ya son actores o bailarines y quieren probar una técnica nueva o quieren probar con la improvisación, los invitamos también a que se sumen. ¿Las actividades más o menos ya las tienen previstas? ¿Qué van a realizar? ¿O va a ir surgiendo? Depende de la gente, viste que por ahí uno dice, no, bueno, vamos a hacer primero esto, segundo esto, tercero lo otro, o no, que fluya y van ahí viendo cómo se va desarrollando. No, en realidad, digamos, las clases están ya organizadas, tienen un formato que tiene que ver con una primera parte de un entrenamiento psicofísico, se llama, que es un entrenamiento que va a dar Astrid Urban, que lo aprendió de su maestra, que es Ana Frenkel, que es una docente de danza, que tiene desarrollada una técnica de danza para no bailarines, sería de alguna manera. Uh-huh. Para acercarse al movimiento desde un lugar de juego, de diversión, digamos, de manera más relajada. Y esa es la primera parte, digamos, hay un entrenamiento físico, psicofísico y una parte como más de baile, con música y de un trabajo corporal y un trabajo de conciencia, que después se va hilvanando con un entrenamiento en actuación que doy yo, que ahí es como que hacemos un pasaje de docente, primero empieza ella, después voy yo con la parte de actuación y después hay un tercer momento de la clase en el que los participantes pasan a hacer escena, digamos, como que pasan a probar esto de la puesta en escena y del formato de actuación quizás más tradicional, ¿no? De teatro a la italiana, público y gente mirando y, digamos, esa idea de pasar, ¿no? Al escenario. La primera parte es quizás más de entrenamiento y más de fusión. Estamos todos en escena, estamos todos trabajando juntos y incluso las docentes estamos adentro, digamos, estamos como en el mismo espacio y después hay una segunda parte en la que sí, nos dividimos en grupos, armamos escenas. Muy completo, muy interesante. Coméntanos, bueno, esto se va a estar realizando este fin de semana, coméntanos el horario, dónde pueden inscribirse, si es que hay una inscripción. Vamos a estar el sábado 7, o sea mañana, y el domingo 8, de 18 a 20 horas en el Teatro TKQ, que es en Sarmiento 495. Pueden inscribirse a través de la página del teatro o pueden directamente ir al teatro mañana a las 6 de la tarde y se inscriben ahí. Perfecto. Hay unas personas que ya están inscritas, que estuvimos recibiendo inscripciones estos días, pero también pueden ir, que nosotras este seminario ya lo dimos en febrero, este mismo formato, y hubo gente que vino directamente porque lo leyó en el diario y cayó directamente, así que eso está abierto también para que vengan. Perfecto. Bueno, imagino que si ya lo han realizado, van a continuar acá con estas actividades en nuestra ciudad. Sí, un poco la idea es seguir haciendo talleres. Bueno, Astrid ya está dando clases, ella da clases a adolescentes y adultos, y yo empiezo ahora en ATTP también a dar adolescentes. Así que sí, la idea es ir armando espacios de formación, que ya hay algunos en la ciudad, pero bueno, abriendo también otras escuelas para que también se nutra un poco más el espacio y nos podamos ir nutriendo todos del intercambio también entre escuelas, entre miradas. Exactamente, la verdad, una propuesta muy interesante para este fin de semana. Anímense, uno en el teatro, en el escenario, se relaja, ¿no? Es eso, es liberarse, relajarse. Total, todos van con la misma intención, así que participen de este seminario. Bueno, Valentina, muchísimas gracias por tu tiempo. Te saludamos, te agradecemos desde el programa Primera Tarde. El mayor de los éxitos. Y bueno, cuando tengan más actividades, lógicamente las vamos a estar volviendo a llamar para que nos informen todo y que mucha gente pueda acercarse y animarse principalmente. Así es. Bueno, anímense y los esperamos. Esperamos encontrarnos ahí. Muchísimas gracias, Valentina. Buen fin de semana. Chau, chau. Hasta luego.